Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Argentina logró un gran avance, dijo Done en una entrevista en Buenos Aires. Bueno, les voy a contar algunos datos que los saqué aquí de La Nación, de Ámbito Financiero, de Infobae, ningún diarucho de izquierda para ustedes. 16.500 pymes cerraron durante el gobierno de Milei. Tremendo avance, ¿eh? Actividad económica cayó un 5,5%. Les dejo todos los gráficos aquí abajo. Las jubilaciones en términos reales perdieron un 5%, 5%. Claro, además que los apalean los miércoles cuando van a protestar, ¿no? El salario mínimo cayó un 33%, 33% el salario mínimo. Los números son de escándalo. Y los salarios de los trabajadores registrados, como le dicen ellos, un 6% del salario real. Bueno, ¿a qué se refería O'Donnell entonces? Porque de tonto no tiene un pelo. Bueno, él se refiere evidentemente a que cayó la inflación, la macroeconomía está en perfecto estado, como le gusta a los economistas ortodoxos como a Gabriel O'Donnell. Claro, ¿a costa de qué? A costa de la miseria de los jubilados, a costa de la caída del salario real y a costa de que la gente no tiene plata para comprar y por lo tanto, por supuesto que la inflación se controla de esa manera cuando no hay este dinero. ¿Qué es lo que aumenta también, que él no lo mencionó, pero que yo lo agrego, en qué avanza? Avanza el autoritarismo, avanza la maldad, avanza la violencia en el discurso, todo eso avanza en Argentina, en esa Argentina que duele. Qué muchachito este O'Donnell, ¿no? Está visto, O'Donnell y su elogio a la Argentina, Rosalba Hunter, Indar. Missionary Soul Family Band. Rosana. Gone, and I have to say, Rosetta, la genealogía de la historia. Friedrich Nietzsche. Cuando Nietzsche pronuncia su icónica frase, "No hay hechos, solo interpretaciones", está planteando una revolución epistemológica que desmonta la noción tradicional de la historia como un relato objetivo del pasado. La historia es una construcción cargada de valores, perspectivas y luchas de poder. Pero para entender este planteamiento, hay que sumergirse en su visión genealógica de la historia, su crítica a la historiografía tradicional y el papel que juegan la voluntad de poder y la interpretación en la producción del conocimiento histórico. Nietzsche no entiende la historia como un relato neutral del pasado, sino como un campo de batalla ideológico, donde se establecen valores, jerarquías y legitimaciones de poder. Su método genealógico no busca la historia como un progreso lineal o un simple cúmulo de hechos, sino que investiga los orígenes de los valores y discursos que han moldeado la cultura. La genealogía nietzscheana rompe con tres grandes visiones históricas predominantes en su época. La historia monumental, aquella que selecciona grandes acontecimientos y figuras heroicas para inspirar al presente, pero que en el fondo deforma y simplifica los procesos históricos. La historia anticuaria. Se obsesiona con la conservación del pasado, acumulando datos sin sentido crítico, lo que termina en un fetichismo de la tradición. La historia crítica. Se enfoca en desmontar las narrativas del pasado, pero a menudo lo hace desde una moralidad reactiva, es decir, con resentimiento, sin generar nuevos valores. Para Nietzsche, todas estas formas de historiografía están atravesadas por intereses ideológicos y valores que deben ser desenmascarados. Aquí entra su método genealógico, que en lugar de buscar hechos puros, analiza cómo se han construido las interpretaciones que hoy llamamos historia. Ejemplo: si alguien dice que la Revolución Francesa fue la victoria de la libertad, Nietzsche preguntaría: ¿quién está definiendo libertad? ¿Desde qué perspectiva se construye ese relato? ¿Qué intereses están en juego en esta interpretación? Aquí se muestra el núcleo del pensamiento nietzscheano. No existe historia sin interpretación. No hay hechos, solo interpretaciones. No significa que cualquier cosa pueda ser cierta según quien la diga, como una versión vulgar del relativismo. Lo que Nietzsche critica no es la existencia de un mundo real, sino la idea de que podemos conocerlo de manera objetiva, sin estar mediado por nuestros valores, nuestra voluntad de poder y nuestras estructuras culturales. Cada hecho que registramos en la historia está cargado de una perspectiva, de un lente interpretativo. No vemos hechos desnudos, sino siempre desde un punto de vista específico. Esto ocurre en todas las disciplinas humanas. En la ciencia, no observamos la naturaleza tal como es, sino a través de teorías y modelos interpretativos. En la historia, no reconstruimos el pasado de forma objetiva, sino que lo narramos según las preguntas y valores del presente. En la moral, no encontramos valores eternos, sino que vemos una construcción de valores basada en relaciones de poder. Por ejemplo, pensemos en el descubrimiento de América. ¿Es un hecho que Colón descubrió América? Desde una perspectiva europea, podría considerarse un descubrimiento. Desde una perspectiva indígena, fue una invasión. Desde una perspectiva económica, fue el inicio del capitalismo global. Cada hecho se inscribe en una red de interpretaciones, y no existe un acceso puro a la verdad sin mediación cultural. Nietzsche introduce el concepto de voluntad de poder para explicar que toda interpretación histórica está impulsada por una fuerza subyacente, el deseo de imponer una visión del mundo. La historia oficial de los estados es un relato que justifica su poder y sus instituciones. La historia religiosa es una narrativa que legitima dogmas y valores trascendentes. La historia de los vencidos intenta resistir las narrativas dominantes y reinterpretar los hechos desde otra óptica. Toda historia, en última instancia, es una lucha de interpretaciones, y la interpretación que triunfa no es la más verdadera, sino la que tiene mayor poder para imponerse. Ejemplo, ¿por qué el cristianismo logró imponerse sobre el paganismo en Occidente? No fue porque su doctrina fuera más verdadera, sino porque supo articular una estructura de poder que convirtió su visión del mundo en la dominante. Nietzsche desentraña estos mecanismos en libros como La genealogía de la moral, donde muestra cómo los valores cristianos no emergen de una verdad divina, sino de un proceso histórico de reinterpretación donde los débiles y resentidos impusieron su visión del bien y del mal. Si aceptamos que la historia es una lucha de interpretaciones, ¿qué nos queda? Nietzsche no propone un escepticismo paralizante, sino un pensamiento activo y creador. 1. Abandonar la ilusión de la objetividad absoluta no significa que todo sea falso, sino que siempre debemos ser conscientes de nuestra perspectiva. Un historiador no solo debe describir el pasado, sino analizar quién cuenta la historia y desde dónde. 2. Reconocer la historia como un campo de poder. En lugar de buscar la verdad histórica, debemos investigar quién ha impuesto ciertas interpretaciones y por qué. Ejemplo, ¿por qué en los libros de historia se menciona a ciertos héroes y se omite a otros? 3. Crear nuevas interpretaciones en lugar de aceptar las heredadas. Si toda historia es interpretación, podemos reinterpretar la realidad para crear nuevas formas de pensar. Esto conecta con su idea del superhombre, aquel que deja de ser esclavo de la historia y empieza a crear su propio sentido. Para Nietzsche, la historia no es un espejo del pasado, sino una construcción cargada de valores y conflictos de poder. La frase «No hay hechos, solo interpretaciones» nos recuerda que nunca accedemos a la realidad sin mediación y que toda historiografía está moldeada por intereses, luchas y visiones del mundo. Su genealogía de la historia nos invita a cuestionar lo que damos por sentado y a asumir un papel activo en la interpretación del mundo. No se trata de caer en un relativismo total, sino de reconocer que la historia no está escrita en piedra, sino que es una narrativa viva que podemos revisar, criticar y reinventar. Está visto. Nietzsche, fetichismo, tradición, don filósofo. Empalme FM. Esta es una emisión totalmente de incógnito. No la escucha nadie. Of the Lord, and it's like a heartbeat chimes tonight. FM. Absolutamente de incógnito del empalme rock. Hoy, 1 de octubre de 2025. El 13 de ese mes me senté en el tren. Esperé. Me quejé, me expresé, me estresé, desesperé. Llegué, presenté gente, Pepe Celeste, Celeste, Esther, Mercedes. Pepe es chef. Es el chef de expert. Mercedes bebe Fernet, prende el TV LED, el TV 3D. Celeste, ¿tenés sed? Celeste es decente, bebe té, le mete leche ser en el té. Pepe de repente ve el frente de Esther. ¿Qué frente, Esther, que tenés? ¿Esther? ¿Esther? ¿Querés que te dé? ¿Qué te dé, que Pepe? El cel, ¿entendés? Mercedes rebelde, reje de Mercedes, se mete en el merengue. Pepe, ¿qué querés? ¿Querés ser tres? Pepe se ve en el Edén, él, Esther, Mercedes, Esper. ¿Qué PTS? Celeste se ve que el pene le repele. ¿Por qué no participó? Y ahora sí, gracias a todos. FM, buena música desde Los Palmares. máscara. ¿Estará bien así Macón de Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Está bastante bien.

Palme FM. Rosanna, Rosanna, I didn't know that

octubre. Música romántica está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es ese. Y yo le discutía que sí, menos mal. Sky! arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. FM, buena música desde Los Palmares. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Empalme FM. Música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Oh, Romántica está más tranquilo, pero Virginia dice no, no es él. Yo le discutía que sí, menos mal. Now nothing. Empalme FM. FM, buena música desde Los Palmares. Putting